Mi nombre es Nancy Bassani, soy asesora de salud de la Gobernación del Distrito 5 y soy miembro del Club de Leones de Quilmes, la Colonia Oeste. Mi nombre es Liliana Civitillo, soy jefe de región del Distrito 5, pertenezco a la selva del Club de Leones de Monte Grande. Cuéntame un poco la jornada que se está realizando hoy. Bueno, hoy es una jornada que está realizando el Club de Cañuelas y junto al municipio y otras entidades sobre salud. Están trabajando Vista, que es lo que te había comentado, creo que la presidenta del Club de Leones de Cañuelas, y otras actividades como vacunación, controles y la parte clínica. Creo que hoy diabetes precisamente no están trabajando, yo me ocupo básicamente de diabetes dentro del leonismo, pero están haciendo una jornada muy interesante para hacer, creo que una de las primeras jornadas que está realizando el Club de Cañuelas. Aquí. Sí, surgió del Club de Leones de Cañuelas, que es un club joven, pero con mucha garra, mucha predisposición al servicio. Realmente lo sienten de corazón y tienen una comunidad que lo necesita, así que ellos están presentes en cada cosa que el distrito lo esté necesitando, ¿no es cierto? Nosotros pertenecemos a un distrito que abarca varias zonas, varias, digamos, localidades de la provincia de Buenos Aires. Somos 50 clubes leones dentro del mismo distrito. Yo soy miembro del Club de Leones de Quilmes. Para recordar a lo mejor a la gente que alguna vez lo ha escuchado, es el Club de Leones que tiene la Escuela de Perros Guía para Ciegos. Básicamente cada región o cada zona va tratando de hacer algún evento de salud. Nosotros en Monte Grande hicimos, la región se hizo el 14 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Diabetes, hicimos medición a casi 400 personas. Que se acercaron a la plaza y se le hizo la medición, así que cada club tiene la posibilidad de hacerlo como guste o como su comunidad lo esté necesitando.